Hace 10 años atrás, bueno, ya Vanessa dejaba de sufrir. Ella fue víctima de violencia de género. El 29 de junio del 2010 fue prendida a fuego. Y bueno, agonizó 4 meses en el ECA. Y bueno, es un poco el fin de la historia de tanto sufrimiento. Y a 10 años también se reconoce la lucha, que no ha sido en vano, sino que empezaron desde las investigaciones primeras, desde la comisaría, que fueron perdidas, tapadas, borradas, hasta una fiscal y una jueza, como la fiscal Aráoz y la doctora Lamperti, por falta de investigación, archivaron el caso y la fiscal Aráoz poder decirme y que figura en el expediente que Vanessa murió por amor. Pero bueno, son esas cosas que hoy, bueno, el cambio, si se da, de la concientización, de la capacitación de la ley Micaela, esto lo que aspira es que todos los niveles sean capacitados con perspectiva de género. Y bueno, también este 25 nosotros como familiares atravesados por el femicidio, vamos a estar en la gobernación, en la Plaza San Martín, pero bueno, en las escalinatas de la gobernación, con los nombres de nuestras 25 familiares que tenemos acá en toda la provincia de Santa Fe, en la agrupación Atravesados por el Femicidio. 18:30 convocamos para poder poner el nombre de cada una de ellas con una foto, con una vela. Y con todos nuestros reclamos, porque hoy más que nunca nosotros estamos mucho más fortalecidos porque nos vamos acompañando, nos vamos teniendo de distintas provincias las mismas problemáticas y la falta que hace de sensibilización por parte del Estado. Nosotros necesitamos una asistencia integral, necesitamos una asistencia jurídica, necesitamos acompañamiento para poder acceder a la ley Brisa. Necesitamos que nos expliquen cuáles son los papeles y cuáles son las partes del proceso en lo penal cuando vamos a los juicios. Y bueno, necesitamos acompañamiento, por supuesto, en esta pandemia. Muchos chicos y muchas abuelas que se han hecho cargo de esos niños también han atravesado distintas crisis, porque el encierro fue tremendo, la falta de información, la falta de acompañamiento. Así que bueno, este 25 les pedimos que nos acompañen. Vamos a tratar de hacer un vivo en Instagram para que también nos acompañen los que no puedan salir, los que tengan que quedarse en su casa para poder cuidarse. Y bueno, nosotros con el distanciamiento y con, bueno, con mucho alcohol y con barbijo, no queremos dejar de estar presente en la calle y por ella seguimos reclamando justicia.